Me encuentro con mi compañero Mario Flavio Benítez Chávez, perteneciente al Sindicato Mexicano de Electricistas, de los compañeros de resistencia. Él nos va a dar unas palabras de acuerdo con los compañeros que están en huelga de hambre. Mario, ¿cómo estás? Buenos días. Para La Voladora Radio, Radio Comunitaria de Amecameca. Sí, muy buenos días para todos los escuchas. Estamos en este evento magno de una asamblea de jubilados, en donde el contexto en que se desarrolla es con 73 días de huelga de hambre del compañero ingeniero Cayetano y otros compañeros que también llevan más de 60 días, todos ellos con la decisión de resistir frente a un gobierno rapaz que a través de la Suprema nos negó la supervivencia de luz y fuerza. Entonces esta lucha no va a parar, con los huelguistas al frente vamos a avanzar para lograr el patrón sustituto. Esto de la huelga de hambre de mis compañeros es indefinida. Hasta este momento la decisión que ellos han tomado es incluso otorgar la vida hasta que nos regresen nuestra fuente de trabajo con el ESME, con su contrato colectivo y con todos nuestros derechos. Muy bien, Mario. Nada más unas palabras para los compañeros jubilados de allá, de aquel lado, todos los compañeros activos que están también ya pues pendientes de lo que va a suceder. Unas palabras para ellos, Mario, por favor. Pues no desfallezcan, estamos en la resistencia, no hagan caso de los medios, aunque abran la tercera etapa de liquidación, es muy importante saber que está por caer el patrón sustituto, que este es el peor momento para liquidarse. Ya aguantamos todo, lo peor ya pasó, viene el punto bueno, la batalla definitiva por el patrón sustituto, de tal manera que no se liquiden, porque es posible que en breve alcancemos la victoria con el patrón sustituto. Ese sería nuestro mensaje. Ok, Mario, muchas gracias. Al contrario, estamos gracias. Para La Voladora Radio, Don Nacho, desde aquí, desde el campamento de huelga del Sindicato Mexicano de Electricistas.